Lo dicho, tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con, durante los próximos minutos, cuestiones novedosas que llegan a través de la Delegación Municipal de Comercio. Su responsable municipal, Remedios Trujillo, como saben, delegada municipal de Comercio, además de delegada municipal del Mayor y de la Escuela Municipal de Música, nos va a acompañar para, ya decimos, referirnos a distintas iniciativas en el ámbito comercial que intentan pues apostar, fomentar las compras en lo que son los comercios de nuestra localidad. Remé, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias. Hay varios temas, la verdad es que varias iniciativas que coinciden en estas fechas van a ir concluyendo o arrancando. Según lo veamos, ahora lo vamos a destacar. Porque, en primer lugar, Reme, quería referirte a una colaboración desde la Delegación de Comercio junto a diversos comercios de nuestra localidad, si no me equivoco, más de 40, en una iniciativa que habéis que han denominado el Árbol de la Suerte, ¿verdad? Sí, el Árbol de la Suerte es una campaña que nosotros íbamos a hacer en esa Navidad, detrás de esa que estamos terminando, de gracias por seguir comprando en Ubrique, en conjunto con comercios y otros establecimientos. Y pues nos hemos puesto de acuerdo entre algunos hosteleros, la agencia de viaje, las tres agencias que tenemos en Ubrique, y junto con comercios ubriqueños, pues hacer el Árbol de la Suerte, que es como una fiesta de Navidad, en la que ellos pues van a poner unos vales de descuento de 20 euros, y nosotros pues vamos a poner, desde el Ayuntamiento de Ubrique, vamos a poner una cuantía de 200 euros que se pueden canjear en todo lo que se haga en eventos de culturales. O puedes ir al museo con alguien que venga de fuera y tú lo pagas, o puedes ir a Ocuri, o al cine, o si es posible en esta campaña que vengan. Que vengan, si se pueden hacer según estemos las condiciones, pues si hay teatro, teatro, y si hay cine, pues se lo pueden en casa. Entonces, como te he dicho, en conjunto con algunos establecimientos, verdad que hemos intentado de ponernos en contacto con los máximos establecimientos posibles, y ellos mismos también, por su parte, también han estado poniéndose en contacto, y en ese caso, pues hasta ahora van 41 comercios, y desde ya pues van a empezar ellos a repartir en la cartelería que hemos hecho nosotros desde el ayuntamiento, conjunto con cuñas publicitarias que también vamos a realizar, y hemos aportado pues todo lo que ellos nos han dicho. Pues lo que te he dicho, que es una cesta que en este caso pues son unos 1.000 euros, porque serían 800 en vales de descuento de ellos, y nosotros por los 200 euros que te he comentado en gastárselo en lo que son actividades culturales. Una cesta que íntegramente, Reme, ¿le tocará a un solo agraciado o serían diferentes premios? No, es solamente un agraciado, y el sorteo sería, bueno, en los establecimientos que te he dicho, tanto hostelería como agencia de viajes y comercios que se adhieran a esta campaña, pues van a repartir una papeleta, y será un sorteo que se haga el día 5 de enero con lo que es el sorteo del cupón de la 11. Las cuatro cifras del cupón de la 11, pues será la persona que sea agraciada. Que por tanto conseguiría ese premio, esa cesta de Navidad valorada en 1.000 euros para canjear en distintos establecimientos y en las propias actividades municipales un total de 200 euros. Sí, y sí, una cosa sí que es muy importante, es que es desde el mismo día que te, bueno, desde cuando empiece ya te toque, quiere decir que lo tienes para gastar durante todo el año, que no tiene una fecha limitada, que puedes gastártela hasta el 31 de diciembre de este año 2021. Eso sí, no en rebaja, porque si los comercios también están poniendo todo su interés en colaborar en estas cosas, porque son ellos también los que han venido a nosotros íbamos a hacer, como te he dicho, otra campaña, y ellos han sido los que también han sacado esa idea, y nos ha parecido bien de colaborar en todo lo posible, pues no lo vamos a hacer en que sean en rebaja, ¿no? Porque entonces no tendrían ellos tampoco ninguna colaboración por parte de los ciudadanos. Y en este caso, pues yo creo que está bien que sea excepto en rebaja, pero por lo demás tienes todo el año para gastarlo cuando tú quieras. A lo largo de todo el 2021 para poder esos vales canjearlos en cada uno de los establecimientos o los distintos establecimientos que van a participar, que nos decías que son más de, bueno, son ya 41. Y bueno, para conseguir esas papeletas, pues supongo, ¿no?, que cada comercio ya las entregará un poco a su criterio, pero claro, entre su clientela. Claro, como te he dicho, ya se han repartido. Esta mañana van a empezar ellos, esta semana, hoy mismo van a empezar a poner su cartelería y a repartir a sus clientes pues, las papeletas como ellos vean conveniente. Yo ahí no entro del el criterio, hombre. Supongo que será su clientela habitual a que vayan y a los establecimientos, pues lo que te he dicho, que han adherido a esta campaña, que han tenido muy buena idea, que está hecho, es verdad que hemos hecho muy precipitado, que nosotros teníamos pensado otra cosa, pero ellos dieron esta idea, nos ha parecido bien, y adelante también a ayudar en todo lo necesario. Y ya pues seguiremos nosotros también un poquito más hacia adelante, pues siguiendo haciendo más campañas. Y esta, pues he dicho que me ha parecido, aunque sea un poco precipitada, pues ha sido una buena idea, y con el tiempo dicen, pues hemos estado diciendo que a veces se va elaborando de una manera mejor y podemos seguir haciéndola pues más establecimientos y más comercios. Al final se trata de aportar, ¿no?, lo que se pueda. Esta iniciativa, es verdad que conocíamos en las últimas horas, en estos días atrás, esas novedades también que van a llegar en las próximas semanas. Bueno, desde estamos ya en vigor, ¿no?, dentro de las novedades, que por ejemplo los comercios pueden abrir hasta las 9 de la noche y a partir del próximo viernes, pues ya en su horario habitual. En definitiva, que bueno, a esta mayor franja horaria de que van a disponer, pues también iniciativas como esta para activarlo, ¿no?, de alguna manera, y que compremos en nuestra localidad en fiestas tan importantes como las Navidades, ¿no? Claro, eso es nunca mejor dicho, todo lo que tú acabas de decir. Hay que hacer algo, y en este caso, para que un poco de aliciente para comprar lo que en nuestros comercios ubriqueños, solamente no los comercios, sino también nuestras agencias de viajes y, lo como te he dicho, que también participan hosteleros, así que están unidos entre ellos. Y es verdad que ha sido, como te he dicho, con poco tiempo, pero que en estos años y con más tiempo pues se hará un poquito mejor, y yo creo que han tenido una buena idea, una buena aceptación por parte, va a tener una buena aceptación, perdón, por parte de todo el mundo, de todo nuestro pueblo, así que animo a que compren aquí, que hombre, que tenemos de todo aquí en este pueblo y hay que ayudar a nuestros vecinos. Pues importante la precisión que hacías, ¿no? No solo comercio, sino esas tres agencias de viaje de las que hablabas, más también el sector hostelero. En definitiva, bueno, para identificar quiénes son los comercios participantes, como tú decías, desde hoy ya van a colocar una cartelería identificativa de lo que es este árbol de la suerte, ¿no? Sí, ellos van a colgar su cartelería, que son también tendremos nosotros cuando te va, si al que le toque, la persona que le toque, pues nosotros desde la oficina de turismo pues tendremos también para que vean qué establecimientos son los que pertenecen a esta campaña. Ellos mismos me han dicho, mira, me van esta cantidad, nosotros me han mandado email por parte de lo que es la oficina de turismo, y entre ellos mismos se han ido comunicando, entre ellos también los hosteleros, que también tienen una, vea, están teniendo unos tiempos un poquito apretados, y en este caso pues ellos también quieren alternativa, y creo que es una buena también salida por parte de ellos también darse a conocer y decir que también ellos están en esta campaña, aportar también su granito de arena. Pues esta es una de las líneas de activación del comercio, ¿no? De apoyo, en definitiva, al comercio local, a la actividad local, porque también están las agencias de viaje, está el sector hostelero. Pero recordemos que desde Comercio ya se puso en marcha la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, que todavía sigue vigente y, bueno, ya se puede decir que con gran éxito, dado el número de participaciones, ¿no? Sí, mira, pues la verdad es que es bastante éxito. El jueves pasado teníamos aproximadamente 1.500 participaciones. Así todavía queda hasta este jueves, pues la verdad es que ha sido un éxito total. No esperábamos tanta cantidad de personas, así que estamos muy contentos porque participen tanto pequeños en esta campaña. Estamos súper contentísimos. Recordemos que se trata del sorteo de 12 vales de 50 euros a canjear en tiendas de Ubrique, puesta en marcha esta iniciativa por la Delegación de Comercio, y que se trata de acercar esos tickets hasta la oficina de turismo. Y bueno, pues ya una cifra de participación que supongo que está por encima de lo que en principio preveía. Y si no, no recuerdo yo una iniciativa de estas características que haya llegado a tales números, ¿no? Estamos hablando de 1.500 tickets ya presentados y todavía es posible hasta el día 16. Yo no esperaba tampoco esa cantidad, nunca había escuchado tampoco tanta. Es verdad que Carmen y Laura decían que estaban yendo muchas personas, pero decía, no paro, todos los días estoy escribiendo porque no queremos por el contacto, ¿no? De que no hubiese tanto, que ellas mismas sean las que preparaban la participación. Y cuando me han dicho, me dijeron el jueves, René, que llevamos casi 1.500. Yo no había escuchado nunca tanta participación en ninguna campaña. Bueno, pues recordemos, todavía es posible, aquellas personas que hayan realizado sus compras en pequeños comercios, los comercios habituales de nuestra localidad, pues pueden llevarlo hasta la oficina de turismo hasta el próximo día 16 y el sorteo de esos 12 vales que se hará ya en las próximas semanas. Sí, el sorteo ya lo tendremos, era para las 18 e intentaremos de hacerlo, si no, pues el lunes 21, pues con toda la seguridad. Uh-huh. Así que, porque hay una circunstancia que no le impide, pero que no pasa nada, que desde el 18 intentaremos, si no el 21. Pues todo ello sobre esta actuación, también esa iniciativa. Gracias por seguir comprando en Ubrique con el sorteo de esos 12 vales de 50 euros a canjear en tiendas de nuestra localidad. Pero bueno, pues también hay que recordar que está abierto el plazo de inscripción para los comerciantes que deseen participar en el concurso de escaparates. Sí, el concurso de escaparate hasta el día 18 de este mes, que queda unos días, así que animo también a los comercios a que participen en esta, que ellos, bueno, también para ellos, y ve que también que nuestro comercio también participa en todas las actividades, y hombre, que es algo muy bonito también, que nuestros escaparates se decoren y te animen a nuestros ubriqueños a entrar a las tiendas y a comprar aquí en Ubrique, así que tienen hasta el día 18 y el día 28, si no me equivoco, pues tendrá el fallo del jurado en estos días, así que animo a los comercios de que decoren en su escaparate de navideños y podamos dar un poquito de color a estos días, a estas fechas que son bonitas, pero que a la vez son tristes por las circunstancias en las que hoy nos encontramos, pero que hay que darle un poquito de color también a nuestro pueblo. Pues recordamos que van a ser 3 premios, ¿no? Como otros años, de un mes de publicidad aquí en esta casa, en Radio Ubrique. Así que un aliciente, uh-huh, también, ¿no? Para los comerciantes que participen. Además, lo habitual es, la verdad, ¿no? Para ellos mismos, para promocionar las ventas en sus comercios, el adornar sus escaparates. Bueno, pues tan solo tienen que inscribirse ya de paso y pueden conseguir esa promoción para el arranque de este próximo año, ¿no? Es un empujoncillo que se le da también al comercio, de que también se den a conocer tu establecimiento, de que te valoren también el esfuerzo y la capacidad que tú has tenido para decorar tu establecimiento de la manera que tú hayas querido, la creatividad, la imaginación, todo lo que tú has puesto, y así que yo creo que también que te la valoren es algo también bonito. Perdón. Pues, por eso también lo de la placa conmemorativa de este día y más, pues, un mes de publicidad que también viene bien a cualquiera. Pues nos vamos a quedar ya aquí, pero antes de concluir, simplemente hacer un recordatorio de una información que ya le dábamos en los últimos días. Seguro que han visto esas imágenes a través de las redes sociales o han estado allí en el propio mercado de abastos. Recordar también, ¿no, Reme? Esa contribución de nuestros mayores como responsable municipal del mayor y también de comercio. Bueno, pues en este caso ese árbol de Navidad que se ha situado en el mercado de abastos también para promocionar, ¿no? Sirve y para crear ambiente allí en el propio mercado y bueno, pues un taller de navideño en el que los propios mayores han engalanado con esos adornos este árbol de Navidad, ¿no? Sí, con todo éxito, porque como tú viste el otro día, es que es espectacular, porque aunque tú viéndolo en las imágenes veas que es algo grande y elaborado con una creatividad, como te he dicho antes, yo no sé, que precioso de verlo en vivo. No es lo mismo, incluso te llama la atención viéndolo en un cualquier, perdón, cualquier fotografía, y cuando vas aquí a verlo te impresiona de la labor que han hecho nuestros mayores. Y también, como bien tú has dicho, pues también es un aliciente de que animemos a las personas a ir al mercado, y hombre, pues con si podemos también colaborar con ellos a llevar gente allí, pues ayuda también a esos comercios, pues también estamos contentos de que sea así. Así que animo a los ubriqueños que vayan a ver la obra tan maravillosa que han hecho nuestros mayores en un periodo ese de tiempo que han estado ellos haciendo su taller, poco calladito que han estado, de que aguardan el secreto tal como se le dicen, y que están muy ilusionados, y me lo han dicho, de que ellos, aquellos están todos los días visitándolo. Claro, cada uno quiere ver lo que han realizado, enseñarlo, y yo estoy muy contenta de esa actividad que han hecho, y esperemos que en el año venidero pues se siga haciendo más, y que sigamos. Yo creo que le das el toquecito eso al mercado, así algo muy bonito también, aparte de la gran obra que, como te he dicho, han hecho nuestros mayores, de que puedan ir a verlo, y si los comercios también tienen alguna, en este caso, ayuda por parte de alguien que vaya allí y compre, pues nosotros estamos también muy, muy agradecidos. Claro que sí, ahí está el árbol navideño situado allí en el mercado de abastos, y otro árbol de la suerte con el que hemos arrancado también. Recuerden esa iniciativa que desde hoy arranca a través de la participación de 41 comercios, agencias de viaje y establecimientos del sector hostelero de nuestra localidad, en una iniciativa que impulsa también, en la que colabora la Delegación Municipal de Comercio. Pues Reme, nos vamos a quedar aquí. No sé si algo más que apuntarnos. No, nada más, que muchas gracias, y lo que he dicho, que animo a la gente a que participe en todas las actividades que se pueda, y mucha suerte a las personas también, que dentro de unos días pues tendremos el sorteo de la campaña que estamos haciendo, así que animo también que vayan al mercado a que vean esa maravillosa obra de arte que han hecho esos mayores. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. De todas formas, como hemos destacado, son iniciativas, proyectos que están culminando, que se están desarrollando, pero que iremos con los sorteos, iremos conociendo los ganadores, bueno, pues todo ello en los próximos días, las próximas semanas, y todavía estamos dentro de esos plazos de participación que queríamos recordar en el día de hoy. Reme Trujillo, delegada municipal de Comercio en el Ayuntamiento de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, Juan Carlos, buen día. Igualmente.